política. El presidente sostuvo que salir de la cuarentena ya es llevar a la muerte a miles de argentinos. Alberto Fernández sostuvo que la situación del aislamiento lamentablemente no tiene un gotero para manejarlo. En declaraciones a Radio Con Voz, el mandatario aseguró que estudian organizar el inicio de algunos sectores industriales en base a protocolos y condiciones que deberán cumplir, evitando también el transporte interjurisdiccional. Por otra parte, el presidente cuestionó a sectores de la oposición que hacen reclamos alejados de la realidad y no miran las consecuencias de lo que están proponiéndole a la gente. Dicen, salgamos de la cuarentena ya, sepan todos que salir ya de la cuarentena en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos. Hay que moverse con mucha prudencia. Hay un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente que está en cuarentena hace mucho tiempo, que impulsa a muchos a hacer reclamos absolutamente alocados, que la gente ni siquiera se pone a mirar las consecuencias de lo que están proponiéndoles. Y en eso es directamente sectores de la oposición lo que lo están haciendo, no son ciudadanos independientes, son sectores, los mismos sectores que manejan los trolls, los mismos sectores que manejan las redes. Economía. Analizan un esquema laboral escalonado para evitar aglomeraciones en el transporte. El ministro de la cartera, Mario Meoni, dijo que cuando se abran nuevas actividades productivas en el marco de la flexibilización de la cuarentena, se implementará un esquema segmentado de horarios. Sostuvo que había una forma de trabajo en la ciudad de Buenos Aires muy concentrada en la mañana y la tarde, por eso analizan el escalonamiento laboral. Misiones. Habilitaron el permiso para el reingreso a la provincia. El ministro de Seguridad Provincial, Ariel Marinori, brindó detalles de la implementación del retorno al distrito en declaraciones a Canal 12 de Misiones. Lo que ha hecho la provincia es establecer un formulario de registración en la página de la Policía de Misiones. Es allí donde deben dirigirse todas las personas que deseen retornar a la provincia y que la provincia sea su domicilio o residencia habitual. Al cumplirse ese cupo de 50, la página cae. Al finalizar el día, cuando empiezan a correr las primeras horas del día siguiente, vuelve a habilitarse la página con ese cupo diario también. Quienes deben ingresar son los responsables de los vehículos, porque cabe aclarar que este es una vía para quienes pueden retornar a la provincia por sus propios medios. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional, los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios. Centro de Salud número 46. Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. En tiempos de cuarentena, apagá la caja boba y encendé el sonido inteligente. Estoy bebé, no me dejas salir. Radio Gráfica. No puedo largar. Hoy, más que nunca, no puedo salir. Quédate en casa. No puedo sentir amor, ese sentimiento. Tengo que volverte a ver. Nosotros te rescatamos. Tengo que volverte a ver. No puedo sentir amor. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Ya comienza. Abramos la boca. Se ha detectado un programa potencialmente no deseado. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 15 grados 8. La temperatura en este miércoles 6 del año 2020. Estamos arrancando el programa de la tarde de Radio Gráfica en esta semana de mayo, aquí en la tarde de la Gráfica, esperando a la confirmación de la continuidad de la cuarentena, probablemente en el transcurso de estas horas y de este par de días que tenemos por delante. Bueno, con mucha energía para acompañarlos, como siempre, con muchas cosas para contarles, para compartir con ustedes, novedades, todo el debate que se está dando en la agenda nacional está aquí en Abramos la Boca y en Radio Gráfica, por supuesto. ¿Ustedes cómo andan? Siempre es lindo encontrarnos, aquí en el aire de Abramos la Boca. Siempre es lindo escucharlos, y nos pueden contar al 1550 12 35 89 qué están haciendo y pedirnos canciones también al 1550 12 35 89. En la operación técnica, Julián Pelliza, con gorro de lana, arrancó la temporada de Gorriti. Y está Camila Cataño en la producción de este programa, a punto de ponerse las pilas para rendir. En un ratito le vamos a pedir a Cami que nos mande un audio y que nos cuente de qué forma va a rendir hoy y todo lo que tiene que hacer para garantizar que no se copie en su rendida. Lo que le pidieron los profes para rendir. En un ratito le vamos a pedir que nos cuente. Y como siempre, a mi derecha, Camila Hernández Benítez. ¿Cómo le va, Cabalín? ¿Cómo anda, Cami? ¡Feliz miércoles! ¿Todo bien? Shakira suena acá. ¿Por qué? Porque el operador técnico me vio llegar motorizada. Entonces, le hacía honor a mi llegada. Yo te vi irte motorizada ayer. Dije, ¿esa es Camila? Le dije a Juli. Julián Pelliza me pasó por al lado ayer. Pepe. ¿Te compraste un timbre ya para la... No, estoy la el guarda, estoy usando... Ah, un timbre tenés que... Sí, bueno, tengo que comprarme tantas cosas. Bueno, vamos, sí, por parte. Obviamente. Pero primero el casco. Es para... Primero el casco. Primero el casco. Primero el casco es la próxima inversión. Segundo rodilleras, tercero coderas. No, tanto sí, no, sí, sí. Escúcheme. Tenés que salir bien protegida, Camila. No. Con el casco es suficiente. Lucecita ya tengo y, bueno, un timbrecito para ir más adelante. Ring, ring. Ring, ring, claro. O una corneta acá. Sí. Como la de coronavirus. No, tanto no. ¿Cómo anda? Sí, bien, yo tranquilo. Bueno, la muy verdad bien. Que muy bien. Recibiéndome de arreglador de cosas de casa. Uy, quiero saber qué has agregado a tu lista. Tenía, tal vez ya lo conté ayer, pero se me rompió en la de la alacena. Sí, y esos que son así como... Sí, que tiene un bracito. Sí, no te veías que se te rompió el brazo. Se me rompió el bracito suspensor. Bueno, tuve que ir a una cerrajería para cambiarlo. No me salió caro. Pensé que me iban a romper. Sí, porque esas cosas de diseño, viste que uno piensa que son caras. Sí. No, el bracito me salió 250 pesos. Ah, está bien. Podría pensé, ser peor. Yo pensé que iba a salir mínimo una luca. Sí. Que estaba hablando de una luca. Sí, sí. Pero yo también. No, porque no tenía ni idea, ni idea. Y hasta pude cambiarlo. Era una idiotez terrible. Ah, muy bien. Sí. ¿No tuvo que usar masilla, nada? No, nada. Engancharlo. Era enganchar. Llamé al que me hizo el mueble, todo. Che, se me rompió esto, ¿eh? No sé qué hacer, no lo puedo cambiar. Venía a rescatarme. Pero probaste, me dice. No probé, pero ya veo que es complicado. Cambié cosita, era doble. No, Dios mío. Bueno, bien, Mauro el constructor. No, uno se da cuenta. Sí. Lo que es el saber, ¿no? Cuando el otro sabe, más que nada la tarea del hogar, la tarea del plomero, el electricista, a veces es tan simple. Ah, sí. Y uno dice, no, esto es cuento chino. Claro, si lo hago yo rompo la casa. Claro. Pero no. Claro. Bueno, es cuestión de aprender y darse maña, ¿eh? Sí, sí. Ahora tengo otro paso que no me animo a dar, que a ver. Me pierde la canilla de la bacha del baño y también la bañadera. Eso es más difícil, Julio, ¿no? No, eso es el cuerito seguramente. ¿Puedo decir que cuerito? Sí. ¿De dónde está el cuerito? ¿En la manija, en la canilla? No, vos, depende del tipo de canilla. Si es una canilla moderna hay que ver, pero bueno, el cuerito suele estar, vos tenés que desarmar. A veces si no es el cuerito es el... No me sale el... El gomín, no es la bicicleta. No sé qué cosa, no es el balastro. Es el balastro, bueno, no me acuerdo, no, es otra no cosa sé. Que también se cambia, es sencillo. Pero bueno, yo esas cosas prefiero igual que venga alguien. No, sí, yo también. Ya hablé con el plomero, pero viste, estamos en una época complicada. Sí, igual están plomeros y lo que es gasistas autorizados, ¿no? Sí. Para obviamente circular, obviamente tomando los recaudos necesarios. Pero sí, es complejo. Varias cosas se van rompiendo en la casa, pero bueno, es momento, ¿no? De poner al aire cosas como estas. Así que vamos a pedir a los oyentes que nos manden mensajes. Consejos. Claro, ¿qué están arreglando? ¿Cómo vienen sus casas? Sí, y si alguno sabe cambiar el cuerito. Claro, sí, también. Y otras cosas, no tampoco es indaguemos, ¿no? No, bueno, pero el bueno, cuerito. ¿No? En casa y qué hacen y todas esas cosas. Sí. Hay que aprovechar el tiempo. ¿Vos por hiciste supuesto. Algo, arreglaste algo en estos días? No, de la casa sí, no he arreglado nada. Estoy haciendo así muchas cosas de ordenar, limpieza y como filtrar cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabés inflar una bicicleta ahora que tenés rodado? No, voy a la bicicletería y le digo, ¿cómo te va? Me desinfló la rueda. Ah, pero es muy sencillo. ¿Cuánto te cobran acá los bicicleteros por inflarte? Yo no, antes era como a voluntad. Cuando claro. Yo era pequeña, era como, bueno, dame lo que tenga, le tirabas una moneda. Pero ahora no sé, ¿viste? Como le buscan el curro a todo. Bueno. Hay que pagar electricidad para darle masa a la... Bueno, sí, qué sé yo. Para eso voy a la casa de mi madre y me robo el inflador. Bueno, pero tenés que irte en bici hasta Palermo. Sí, no, la verdad que es un... Bueno, no vendría mal siempre hacer un poco de ejercicio. Bueno, ya lo hice igual, de Recoleta a San Telmo cuando fui a buscar mi bici. Bien, eran unas 20 cuadras más. ¿Pero todo bicisenda metiste? Sí. Porque ahora Google... O Metrobús. No. El carril del Metrobús Ahora también. Google tiene una cosa muy hermosa, que cuando vos buscas el recorrido, te da la opción... De para bicicleta. Que pongas en bicicleta, entonces te arma el recorrido en base a las bicisendas disponibles. Muy bueno. ¿Entendés? Muy bueno, está muy bueno. Cosas que uno descubre cuando está con bicicleta. Sí, también tienen avión, tren, todo, pero bueno, tampoco es que uno va en avión claro, de acá a San Telmo, ¿no? No, un poco caro. No. Pero bueno, por lo menos te da la indicación con bicicletas, entonces no te andas comiendo. Igual yo el otro día vine por Patricios, que está mucho más tranqui, obviamente, pero siempre es preferible ir por callecitas o donde haya bicicletas. No hay bicicletas en Patricios, ¿no? No. En Patricios no, pero en las la laterales. La única que hay es para el lado de la Boca, por el parque, ¿viste? Sí. Por Irala. Esa es Irala. Sí. La que pasa por la costa de la cancha de Boca. Claro. Ahí sí hay bicisenda. Sí hay bicisenda. Pero bueno, para que este lado de, no tanto. De Parque Lezama llega hasta acá, hasta el Riachuelo. Nunca la probé. Hasta Río Cuarto más o menos la bicisenda. Ah. Sí, porque yo a veces agarro esa calle cuando bajo la autopista. Sí. Y todo bicisenda. Mire usted, las cosas que uno aprende, ¿no? Ah, para saber. Muy bien. Bueno, voy a probar volver por esa entonces. Y del otro lado, del lado de aquel lado de Patricios, no sé por dónde hay, pero yo he visto también por Martín García ahí bicisenda. En Martín García termina la que viene de Tacuarí. ¿Y termina ahí en donde está la oficina de HSBC? ¿O sigue para acá? No, ahí no hay bicisenda, es para el otro lado. ¿Pero hay un puesto de bicicletas? Sí, pero no hay bicisenda. Bueno. Pero me parece que hasta ahí, por Martín García, ahí llega... Se mete, para, yo he visto la bicicleta, la bicisenda, pero bueno, ya me... Lo averiguaremos, recordé. Lo averiguaremos en nuestro retorno. No, bueno, le sirve a la gente que es de acá del sur, escríbanos, supuesto. Sí. Al 1550-1235-89. Aparecemos extranjeros, viste, que no. Estamos recorriendo por primera vez Barracas y La Boca. No, lo que pasa es que cuando uno no anda en bici, no le presta atención a veces. No, pero bueno, es verdad, ahora le empezás a prestar atención a esas cosas, así que... Por favor. Nos estamos comportando. Estamos concentrados, pero... Acá me dice, basta, güey.